Mira, es un programa de una gran calidad técnica y artística. Lo digo, es siempre difícil hablar de donde uno está parado, pero técnicamente porque está filmado en HD, con una gran escenografía, unos encuadres y una iluminación estupenda. Artísticamente porque desde el libro, literariamente hablando, y desde las actuaciones se ha elegido apostar por algo de mucha calidad. Así que creo que tiene todos los valores positivos que tiene que tener una ficción en televisión. Se hicieron, digamos, yo cuando empecé a hacerlo ya sabía todo el proceso del personaje, porque tenía hasta los últimos libros. Se graba todo y después de grabado se da al aire. Y además, más que la expectativa, la forma de trabajar es mejor, porque hasta que no se termine de grabar todo no sale al aire, entonces no estás corriendo para terminar. Y, bueno, es una serie de variables que hacen que realmente sea un programa innovador en ese sentido.